muy amable, muchísimas gracias, muchachas, caballeros, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto sí. estar de nueva cuenta con ustedes sí. en esta hospitalaria ciudad de Chojoa, donde siempre nos dan la bienvenida. ¡Vamos con esto! ¡Me gusta! Así como me gustan sus canciones favoritas, les vamos a estar enviando muchísimas.